Bienvenidos al episodio 261 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el antiluchístico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo te caen estos adjetivos inventados a los que tengo que recurrir actualmente? Bueno, tomando en cuenta que todas las palabras son inventadas, no sé qué tanto distinga adjetivos inventados de adjetivos de uso común. Ok, bueno, siempre hay una necesidad que invente una palabra. A veces sí. ¿Qué tal tu semana, Beto? No hablábamos desde la semana pasada, desde el domingo de la semana pasada. Estamos grabando esto el domingo 5 de septiembre. Ya yendo hacia el lunes 6 de septiembre en mi caso acá en Chile. Sí, se volvieron a mover los horarios, entonces estamos desfasados más que de costumbre. Sí, apenas haya cambio en México, vamos a tener nuevamente 3 horas sí. De diferencia. Así es, que estamos en periodo de transición, pasamos de 1 a 2 y dentro de algunas semanas pasaremos a 3. Sí, y siempre se complican las grabaciones cuando tenemos las 3 horas de diferencia. Un poco, sí. En fin, Beto, ¿qué tal tu semana? Bien, en general, aburrida como siempre. Ok. En mi caso, no tan aburrida, gracias por preguntar, Beto, pero un poco estresante nuevamente. Estoy limpiando el departamento para después pintarlo, etcétera, así que he estado, los últimos 2-3 días he estado yendo a recoger escombros de las reparaciones que pedí. Parece que voy a tener que pedir otra más porque noté que hay un problema de una fuga de agua en el sector de la logia, que es donde se instala la lavadora, así que creo que lo voy a tener que arreglar. Lo que no me hace ninguna gracia, Beto, porque pensé que ya se me habían acabado los arreglos, pero no. Y eso, así que espero en las próximas semanas, creo que voy a estar menos participativo que de costumbre en el podcast, porque aparte de grabarlo, no creo poder dedicarle demasiado tiempo a los cómics, noticias, etc. Probablemente en el Discord me distraiga de vez en cuando esté cansado de hacer cosas, de maestrear, de hacerme el obrero, Beto. Ok, pues suerte con eso. Gracias. ¿Qué tenemos esta semana, Beto? Empecemos a responder preguntas que se acumularon bastante, me parece. Sí, creo que nuestros, si escuchas más preguntones, ya se empezaron a reunir en Discord, entonces ahí es donde está saliendo el grueso de las preguntas. Sí. Entonces partimos con, se quedaron un par pendientes que no alcanzaron a entrar en el episodio anterior. Primero Tío Cody preguntaba, ¿a qué opinan de Blackest Night? Mala. En general, sí, como todo lo de Geoff Johns, o casi todo lo de Geoff Johns. Sí, y alguna vez la comenté más extensamente. Voy a repetir un concepto. Me parece detestable la muerte de la novia de Jason Rush. ¿Qué otra pregunta, Beto? Arturo López, ¿qué opinan de Didio y su etapa en DC? Cosas buenas y malas. Mira, creo que se da el caso que cuando hay una autoridad como esta que es polémica, uno lo quiere echar. Pasó lo mismo cuando estaba Paul Levitz. En DC suelen tener o agarrar mala fama los editores en jefe. Creo que va un poco con el trabajo. Diría que en Marvel en los últimos años no ha sido mucha la diferencia. Tal vez lo de Axel Alonso fue, a ver, la salida de Axel Alonso y la llegada de Akira Yoshida fueron complejas, así que se dan esas situaciones. De Didio creo que lo que se sabe son esas actitudes un tanto déspotas a la hora de dirigir la compañía, su tozudez con algunos conceptos que solamente le interesaban a, bueno, le interesaban a más gente, no nos interesaban a nosotros, pero sí, por ejemplo, el afán de insistir con 52, que ya quedó como algo que DC tiene que citar de alguna forma, tiene que ver con una palmearse en la espalda, entonces tiene varias características complejas. También, por otro lado, hay mucha gente que lo alababa mucho por su entusiasmo, por su habilidad de motivar a los grupos, etcétera. Al mismo tiempo que hay otra gente que decía que no, este era un energúmeno que de repente le da, tenía reacciones muy destempladas con alguna gente. Así que, no sé, a menos que uno trabajara con él, no hay mucho más que opinar. Cosas buenas. Creo que con DC pasa mucho lo mismo que pasa con Warner, que pareciera que de tanto hacer cosas de vez en cuando les cae la teja. Hay muchas cosas que son, o sea, les cae la teja, les sale algo bueno. Hay muchas cosas que salieron en el periodo de Didio que son muy buenas. Por ejemplo, New Frontier, All-Star Superman, para los que les gustó 52, para mi caso no tanto, varias de las series de los New 52, varias de las series de Rebirth. Pero me parece que a grandes rasgos la política editorial de DC fue bastante errática bajo la época de Didio, pero no sé si hay una época que sea menos errática realmente. Hay como momentos en los que DC anda súper bien y grandes lapsos en los que no tanto, y siempre algo por ahí se salva, pero no digamos que eso se puede extender a toda la línea editorial, digamos. Sí, que creo que a mucha gente se le olvida que él llegó a los cómics del mundo de la televisión, ¿no? Entonces, originalmente llegó con la intención de que su cargo fuera únicamente administrativo, y tengo entendido que en ese aspecto sí hizo algunos cambios que mejoraron la forma de operar de DC, pero esa es una clase de cosas que uno como lector jamás llega a darse cuenta de que se dan esos cambios o ajustes. Y eso fue lo que motivó que lo cambiaran de puesto. Primero lo promovió Paul Levitz, y después cuando hicieron el reajuste ya por mandato corporativo, que fue cuando se dio la salida de Paul Levitz, Diane Nelson cometió el error de pasarlo al área editorial y darle injerencia sobre la parte creativa de los cómics, y ahí, al no tener experiencia, se apoyó en las dos personas que tenía al lado, que no eran la mejor opción para definir un rumbo creativo, porque eran Geoff Johns y Jim Lee. De ahí, uno de los resultados de eso fue darle mucho poder a Bob Harra, llevar a gente como Scott Lobdell, etcétera. Entonces, muchas de las cosas no son necesariamente su culpa. Mucho de lo bueno parece que fue al del lado administrativo. Tuvo algunas ideas que tuvieron repercusión. Esto de las series semanales fue algo que tuvo gran aceptación. Yo tampoco soy muy fan de lo que resultó de eso, pero fueron cosas que permitieron que la editorial saneara finanzas, le fuera bien a nivel comercial, y en términos generales fue lo que permitió que él asentara una base de poder en la editorial, porque estaba mostrando resultados en donde le interesaba a la corporación, que era en la parte económica. Ya a nivel creativo, pues insisto, el asesorarte con Jim Lee y Geoff Johns generalmente no va a resultar en cosas buenas, y de ahí se dio toda la polémica que pasó después. Pero hay cosas que salieron interesantes de su gestión, porque fue en ella cuando empezó el trabajo con los cómics digitales, incluido lo de los Digital First, que a la fecha se mantiene. Fue también dentro de su gestión que aparecieron los cómics para niños, que se han convertido en un éxito para la editorial, sobre todo en lo que se refiere a distribución en librerías. Entonces, es difícil tratar de evaluar el trabajo de alguien en un cargo administrativo, porque nosotros vemos solamente el resultado del producto. Entonces, es difícil, pero de que fue polémico, lo fue, aunque yo me imagino que en algunos años no habrá mucha gente que recuerde lo que pasó para bien o para mal mientras estuvo al frente de la editorial. Sí, yo... A nivel de ventas tuvo un par de explosiones, DC, cerca de Infinity Crisis, después con los New 52, momentos en los que logró disputarle el mercado a Marvel, pero fueron espejismos, no fueron políticas de largo plazo, fueron momentos en los cuales la máquina del merchandising y el interés de los fans por estos nuevos proyectos generó interés, pero... Por otro lado, también diría que la máquina creativa de DC se resintió en muchos casos. Como dije, tuviste series buenas, pero no era una gran cantidad de series buenas. Tenías un par de excepciones. Las muy buenas eran la excepción, no la regla. A diferencia de lo que ocurre en muchos casos en Marvel, que los anti-Marvel no van a estar de acuerdo, pero la calidad media de Marvel es muy superior a la calidad media de DC. Pero a veces Marvel no tiene grandes series dentro de esa calidad media. Tiene series buenas, series muy buenas, pero no tiene nada excepcional. Y DC a veces tiene un mar de series mediocre o derechamente malas, y un par que son muy buenas. Y otros periodos en los que no, también, si es así. Entonces, hay casos que se destacan mucho, pero no sé qué tanto atribuírselos a Dan Didio. Así que... eso es todo lo que podemos decir, creo yo, en esta comparación. Justamente. Y pasando a lo que sigue, ya en las nuevas de esta semana como tal, Yokoi, ¿les gusta Dick Tracy? A nivel personaje, el cómic, la película, ¿cómo recomiendan entrarle? Lo único que sé de Dick Tracy es la película de Warren Beatty, que la debo haber visto un par de años después de que se estrenó en el cine. ¿De qué año es, Beto? ¿Del 89, 88? No, incluso sospecho que es un poquito después, ¿eh? Es principios de los 90, no estoy seguro. Tal vez fue después de Batman. Bueno, por ahí. Y no me la he repetido. Es de esas películas que yo creo que si la tratase de ver de nuevo, tal vez no la soporto. Así que eso es todo lo que te puedo decir de Dick Tracy. No es un cómic que haya leído. Creo que alguna vez, sí, me compré un par de... Creo que era Glenad que sacaba unas versiones apaisadas de... tiras cómicas que saca Flash Gordon, Tarzán, etcétera. Creo que tengo una de Dick Tracy, pero creo que fue solo porque estaba barata y la quise ojear, pero nada más. Sí, que es un personaje de tiras cómicas, pero ya lo he comentado antes, que un problema con algunas tiras, sobre todo cuando tenían historias largas, es la dificultad que tenías para hacer una historia cuando tenías entregas tan breves cada semana. Entonces creo que ese siempre fue un problema con las tiras de Dick Tracy, porque al menos acá en México era cada semana tener media página de Dick Tracy, pues no avanzabas mucho. Entonces, sí, a nivel narrativo, pues creo que todo el mundo está más ubicado con la película, que no me parece mala, pero tampoco me parece que sea particularmente buena. Y en cuanto a colecciones, hay, no sé, son como 30 tomos lo que han recopilado de la tira, y es difícil pensar por dónde entrarle, pero si es más curiosidad o que quieres ver algunas cosas buenas, hace como 10 años salió un tomo, que yo no lo tengo, pero un amigo lo tenía, lo llegué a ver y se veía que estaba interesantón. No recuerdo el título exacto, pero algo así como The Best of Dick Tracy, Bullets and Bad Guys, me parece que se llama, o algo muy similar. Si lo buscas así, probablemente Google te haga la corrección del título, que podría ser una opción para entrarle al personaje, porque pues en realidad, justamente por el formato de tiras cómicas, es difícil, no es como con los cómics, de decir, ah, pues búscate tal tomo o tal miniserie, porque no funciona de la misma manera. Bullets, Battles and Bad Guys. His Greatest Stories from Four Decades. The Very Best of Dick Tracy. Ok, me faltaban el Very y las Battles, entonces. Pero, tío, ese lo ojé, ni siquiera lo he leído completo. He leído pedacitos de las tiras, pero se veía bien. Entonces, creo que podría ser una alternativa. Es como un grandes éxitos de una tira que tiene décadas en existencia. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso que fue de Yokoi, tenemos de el mismo Yokoi. ¿Cuánto creen que durará esta onda de I Am Batman? No sé a qué se refiere. Yo tampoco. Supongo que se refiere a este chiste de que Batman gana porque es Batman. Creo que llevamos en esa era, no sé, 80 años, Beto. No, tampoco es para tanto. Creo que se ha dado por etapas. O sea, créeme que eso no funcionaba durante los 60. Sobre todo cuando todo el mundo ubicaba a Batman, cuando tú decías Batman, la gente pensaba en Adam West, no aplica. Ya. Después en los 70, quizá, en los 70 hubo un poco de eso, y después de la Batimanía, en los 90, puede ser que también haya vuelto a aplicar. Sí. Pero yo creo que es justamente la última década, ¿no? De los New 52 para acá, creo que se exacerbó el tema. Yo iría un poco más atrás, porque siempre al que le echan la culpa es a Morrison. Yo creo que tienen un poco de razón. Y sí. No, Miller. Sí, Miller también, pero es que el Miller de... O sea, el Batman de Miller es más crimen... Es noir, es más de otro estilo. Pero el I Am Batman, que es un Batman más superheroico, supongo que lo estoy interpretando bien, es más parecido al God Batman que le dicen también... o al Bat God que le dicen... Que es el Batman que resuelve todo, que aparece en los cómics de la Liga de la Justicia de Morrison y después también en la época de Morrison a cargo de Batman. Por ejemplo, el Batman de Surenar y ese tipo de ideas locas donde Batman siempre tiene un plan para todo y siempre gana. Yo diría que es más esa época y yo creo que le va a dar tanto como la gente le guste y después se aburre y tengan que reinterpretarlo, que Batman diría que está un poco estancado actualmente. Pero no sé, creo que hemos leído tanto Batman, Beto, que es difícil leer algo y decir, uy, sí, qué novedoso, o sea, es Batman, ¿qué más? Sí, ya no hay mucho que hacer, y aparte de que sí es esa saturación natural a lo largo de las décadas, está esta insistencia en los últimos 10 años de que ante la duda métele más Batman, y ya teníamos por ahí lo que va a pasar en, creo que para octubre, ¿no? Fear State. Que el 60% de lo que va a publicar DC es Batman. Entonces, creo que sí. Lo que va a pasar va a ser que la gente se va a hartar. Así como yo en este momento estoy en un sabático de no quiero saber nada de Batman, así le va a pasar a mucha gente, y en ese problema DC se va a meter en un problema económico, porque en cuanto dejen de vender los títulos de Batman, van a tener que buscar la forma de hacer cosas interesantes con el resto de la línea, que será bastante más limitada. Sí, sí. La otra posibilidad es que nadie se aburra, Beto, que yo creo que llevamos no sé cuántas décadas de saturación de Batman y no pasa nada. Pero digo que es por etapas, o sea, hay descansos, y ahorita ya nos hace falta un descanso. Sí, pero yo creo que también es un viaje personal, es una saturación que ocurre de manera individual en cada lector. En nuestro caso, que ya tenemos, tú mucho más que yo, pero ya llevamos no sé cuántos cómics de Batman que he leído, entonces es difícil encontrar algo realmente nuevo, realmente novedoso. Sí, después de eso tenemos del mismo tío Coy, ¿alguna buena historia de Cable? No sé nada de Cable más que los dibujos animados de los X-Men y un par. Sí me he leído algunas historias de Cable, pero nada que pueda recomendar. Así como, uy, léete esto. No. No, no se me ocurre una sola buena historia de él que sea buena. Tiene participaciones importantes en buenas historias de los X, pero una específicamente de Cable que sea buena, no se me ocurre nada. No, ni siquiera con Deadpool. No, a lo mejor la etapa cuando les habían cambiado los nombres a las series, que eran Agent X y Soldier X, en aquella etapa las historias eran interesantes, tenía un tono muy distinto, pero ni siquiera se siente como si fuera Cable, entonces no sé si aplica. Sí, Cable es un personaje que a mí se me hace muy aburrido, la verdad, ¿no? No sé si con justicia o no, pero jamás me ha interesado. Es como la perplejidad que me generan, pero esto a nivel personal, no estoy descalificando a los personajes, son, a mí no me llaman la atención. Dominó, Deadpool, Cable, etcétera, varios de esos personajes. Sí, tiene características que hacen que sea un personaje interesante en las historias de alguien más, no lo suficiente como para cargar sus propias historias. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Han leído My Favorite Thing is Monsters? No. Yo leí el primer volumen, no he leído todavía el segundo, y es algo que tengo que ponerme al día, pero es que es de esas cosas que espantan. ¿Te quieres espantar, Esteban? No. Esta es una obra que la autora empezó a trabajar en ella, vendió los derechos y luego fue de, ok, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para publicar esto? Porque su plan era, llegó y, es que, ¿qué creen? Tengo una historia épica de 700 páginas, ¿cómo la publicamos? ¿En 700 páginas? Entonces, el volumen 1, el volumen 1 son más de 400 páginas. Oh, por Dios. Y el segundo son algo más de 300. Entonces, sí, sí es un poquito complicado, pero es muy bueno. La verdad es que sí, sí está muy bueno. Sobre una niña que está lidiando con problemas de identidad personal. Es una niña de 10, 11 años que empieza a investigar el asesinato de una vecina. ¿Un cómic de 700 páginas? ¿Por qué? Pero es muy bueno, te digo, yo no he llegado al segundo tomo porque sí fue de ok, esto fue más intenso de lo que esperaba, entonces sí tomarme un descanso, pero no, ni siquiera he comprado el segundo volumen. Sí tengo intención de hacerlo, pero esta obra de Emil Ferris es bastante buena. Son como 3-4 años de Cerebus, algo así. más o menos. Wow, ok, ¿qué más, Beto? Después de eso, el mismo Arturo. ¿Han leído algo de Craig Thompson? ¿Qué recomiendan? No. Creo que no. Me recomendaron mucho varias. De hecho, recuerdo que Blankets ganó Leisner, pero no. Creo que me compré una, pero no la he leído. Ok. Pues sí, si es para entrarle, si nunca has leído nada de él, yo recomendaría empezar justamente con Blankets. Si te gusta, ya después te puedes ir con Hadidi. Creo que son sus dos grandes obras, Blankets y Hadidi. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, el mismo Arturo. ¿Han leído Berlín, de Jason Lutz? No. Yo leí solamente el primer tomo, que de la época en la que compraba fuerte era el único que había salido, porque esto era una serie que la planeó para 24, no menos si no mal recuerdo, que no siendo nada más 22 o 23. Entonces el primer tomo son 8, el segundo que salió por ahí de 2007-2008 eran otros 8, y ya el tercero que salió hace cosa de 5 o 6 años tenía el resto. Entonces yo lo único que he leído es el primer tomo, que se llama City of Stones. Es una historia de cómo era la vida cotidiana en la Alemania pre-nazi. Toda la historia, si no mal recuerdo, era el plan era que todo sucedió entre 1928 y 1933. Entonces, ese primer volumen se centraba mayormente en dos historias. La historia de una mujer que vive en Berlín y tiene una relación con un periodista. Y la segunda, que era de una familia de clase obrera que se empezaba a dividir por diferencias políticas. Entonces, es uno de esos cómics que tienen ese valor así como documental. Bastante bueno, la verdad, pero no, nunca me hice de los otros dos volúmenes. Nada más tengo el primero. Pero sí, sobre todo si les gusta la historia, creo que es algo que vale mucho la pena. O sea, es como mostrarte cómo era Alemania cuando nació el partido nazi. Porque ya hay por ahí atisbos de lo que implicaba la ideología de los nazis en la sociedad alemana, pero la historia se desarrolla antes de que los nazis lleguen al poder. Entonces, muy interesante, bastante bien logrado, pero no lo he leído completo. Pero sí, lo que he leído vale mucho la pena. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a comentar algo distinto de las preguntas? Me parece bien. Hay por ahí varios temas de conversación y un par de noticias. ¿Con qué quieres empezar? Partamos con temas de conversación, Beto, que me comentaste un par. Vamos con uno de esos. Ok, el primero que no sé qué tanta difusión recibió. Ya desde hace algún tiempo se hablaba de que Joe Bennett, este artista brasileño, pues era de ideas y de derecha extrema, lo cual obviamente ya le habían dado algunas críticas, pero por alguna razón empezaron a circular algunos dibujos que hizo hace unos años en los que ensalza la figura de Jair Bolsonaro, que obviamente no cayeron muy bien en muchos aficionados, empezaron a circular por ahí, se empezó a hacer mucho ruido en el medio. Y en estos días por ahí apareció a Living a explicar que sí, que ya los había visto, que lo encontraba preocupante, que ya le habían comentado algunas otras situaciones y que pues lamentablemente no había nada que él podía hacer directamente, que ya de hecho ellos ya concluyeron lo que estaban haciendo juntos en Immortal Hulk y que lo único que él podía hacer pues es no volver a trabajar con Bennett. Fue lo que dijo, que sabía que a mucha gente le iba a sonar como a muy poco, muy tarde, pero que no podía hacer nada más. Él no tiene injerencia, no tiene ninguna forma de presionar a Bennett para que cambie de ideas, ni tampoco meter presión en la editorial. Simplemente lo único que puede hacer es pues, pedir que no se lo pongan como artista y rehusarse a trabajar con él nuevamente, además de que iba a hacer por ahí donaciones a algunas organizaciones que atienden justamente a las víctimas de abusos de autoridades allá en Brasil. Entonces, pues eso, se hizo por ahí una especie de no noticia alrededor de que alguien pues salió a decir esto, que muchos piensan que es a destiempo, pero también hay que considerar que la clase de contratos que suelen darse en empresas grandes o corporativas como son tanto Disney como Warner, que son los dueños de los principales editoriales, también deja un poquito maniatados a los escritores y artistas en esta clase de situaciones. Entonces, pues yo creo que lo que hizo fue pues presentar la reacción más grande que le permitía las restricciones de su contrato y el sentido común, ¿no? Porque pues no puedes decir por qué no le das desapes a tu compañero, porque pues no es algo que esté bajo la clase de cosas que él podría hacer. De partida tiene que viajar a Brasil y puede que no salga vivo de esa expedición. Sí, de entrada, ¿quién quiere ir a Brasil en estos momentos? Así es. Sí, o sea, es que los paladines de la justicia, creo que en este caso, mira, por mal que te caiga Jair Bolsonaro, lamentablemente es una opinión, entonces uno por lo menos eso debiera aceptar. No tiene por qué estar de acuerdo, no tiene por qué entregarle dinero a alguien que promueve esas ideas, etcétera, pero sigue siendo una persona, entonces hay que ser un poquito moderado, un poquito más moderado, creo yo, con estas reacciones tanto destempladas, menos que sea efectivamente proteger a alguien porque se esté haciendo algún daño de manera más activa, pero si una persona es descriteriada o tiene, no sé, una opinión política que te resulta repulsiva, toma la decisión de dejar de apoyarlo económicamente, deja de comprar sus cómics, etcétera. Ese es el tipo de cosas que puedes hacer, o sus libros, o lo que corresponda. Entonces, más allá de eso, ¿qué vas a hacer? No hay más que hacer. Para eso se inventó la democracia. Y cito, aparte, el dibujo en cuestión creo que es algo que hizo Bennett en 2017 o 18. O sea, que ni siquiera es un tema nuevo, pero por alguna razón empezó a circular recientemente. Y esto se suma a que hace algunos meses, a principios de este año, pues se había revelado por ahí el tema del antisemitismo, ¿no? Sí. Porque por ahí puso una estrella de David y una situación ahí bastante incómoda. O sea, lo que pasa es que puso a un joyero y lo identificó inmediatamente como judío con la estrella de David, no me acuerdo qué otras cosas más puso por ahí. Es que se ve la estrella de David en la ventana de la joyería y aparte por la posición de los personajes tapa algunas de las letras. Entonces se ve la parte que dice joyería, que es jewelry, se lee como yu, terminó de identificar como judío al empleado. Que, bueno, en este caso era una empleada de la joyería. Sí. Y de una manera un tanto despectiva, porque Yu es algo que un judío le dice a otro judío, pero no se lo dices tú a un judío. Exactamente. Entonces, ese es un tema, porque claro, él ahí dijo, es que yo soy brasileño, no entendí. Y ya, la gente dijo, ya, bueno, ya, sí, sí es brasileño, es verdad, no habla inglés. Pero claramente no era tan inocente todo el tema. Y si es brasileño, no entiende por qué tomó como nombre artístico Joe Bennett. Te dices, seguro que no entendiste, creo que nada más estaba haciendo. Justamente. Le aprovechó la buena fe para decir, uy, sí, perdón, no me di cuenta. Pero bueno, ya sabemos y pueden tomar sus decisiones. Ahí ya ustedes saben cómo se agrupan, qué cosas venden y qué pueden hacer al respecto. Sí, y en estos casos es tan simple como a lo mejor mandar cartas o correos electrónicos a la editorial diciendo que pues te gustaría que en tus cómics no trabajara persona con esta clase de ideologías y demás, o de plano boicotear los cómics, no apoyarlos con tu dinero. Pero de eso a tratar de hostigar a sus colaboradores, que a veces no tienen voz o poder de decisión. Sí. Porque además está el tema de los contratos, en donde aparte te... No, y Beto, o sea, acuérdense las posiciones políticas, no sé, de Frank Miller, de Graham Nolan, de Steve Ditko, de... En fin, tanta gente. Y que están dispuestos efectivamente a no tocar esos cómics porque lo hicieron esas personas. No sé. Que ahí es cuestión de si cada quien está realmente dispuesto a tomarlo como lo que es, separar al artista de la persona, o si les parece que es importante no apoyar a gente de estas ideologías. Pero ya eso es una decisión de cada quien, y pues tampoco hay razón para tratar de presionar a otros para que hagan lo mismo que uno. Sí. Entonces ahí sí, es decisión personal de cada quien, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia o su ideología. Así es. Ok, Beto, ¿tienes algún cómic que comentar esta semana o volvemos a las preguntas? Tengo un cómic, pero como tú digas. Comenta tu cómic, Beto, y de ahí volvemos a las preguntas. Ok, pues esta semana apareció el último número de la miniserie de The Many Deaths of Lila Starr. Ah, ok. Esta obra publicada por Boom Studios, un cómic escrito por Rambi, con arte de Felipe Andrade y color del mismo Andrade, con Inés Amaro. Y la verdad es que qué bueno es este cómic. No me deja de sorprender cómo hay esta cantidad de escritores nuevos que de repente te das cuenta de que cuando trabajan para Marvel o DC sí se están guardando. Como que su material en estas editoriales no tiene el mismo punch que sus obras de autor. Y creo que Rambi es uno de esos casos, que su Catwoman no termina de amarrar. Su Swamp Thing tiene momentos de brillantez, pero no lo suficientes como para que pienses que ya la puedes hacer una buena serie. Pero cada vez que hace un cómic propio, qué bien los hace. Y en este caso es una historia de estas que te invitan a la reflexión, que tiene un poquito que ver con en nuestro especial de Patreon del mes pasado, que liberamos hace algunos días. Comentamos Day Tripper, esta obra de los gemelos y Gabriel Bá y Fabio Moon. Y aquí creo que comparte algunos temas, pero explorados de una forma muy distinta. Aquí creo que también tiene mucho que ver el origen del escritor, porque la historia tiene lugar en Mumbai y empieza mostrándote una versión burocrática de lo que son los dioses. Entonces sigue a la diosa de la muerte, que es citada en la parte alta de la torre, es decir, los mandamases de la creación quieren hablar con ella porque es algo urgente, así es de que ella corre hasta la torre para tener una reunión, donde le informan que la van a despedir. Entonces tú piensas, ok, ¿cómo demonios va a funcionar esto si despiden a la diosa de la muerte? Ya te enteras de que pues en realidad es la cabeza de un departamento, entonces esto no significa que el que no esté ya ahí vaya a representar que la gente deje de morir. Entonces, en medio de esta historia, pues la excusa que le dan es que acaba de nacer un niño que va a darle la clave de la inmortalidad a la humanidad. Entonces, si se va a dar una solución para que ya no haya muerte, pues su cargo se vuelve redundante. Entonces deciden dejarla ir, le dan las gracias y tiene que vaciar su oficina. Entonces, aquí lo que te explican es cuando jubilan a un dios, lo que hacen es que le dan un cuerpo mortal y lo mandan a que tenga una existencia normal en la Tierra. Así es de que pues eso es lo que hacen con ella, que justo al momento que ella la están despidiendo hay una chica que estaba en una ventana en un edificio muy alto y que de acuerdo con algunas versiones la chica se arrojó al vacío y de acuerdo con otras perdió el equilibrio y cayó. La llevan al hospital donde no logran salvarla y aparentemente muere, pero algunos minutos después su cuerpo es el que es ocupado por quien alguna vez fuera la diosa de la muerte. Y a partir de ahí empieza una narrativa dual que sigue a esta antigua diosa que ahora tiene que lidiar con la idea de que ahora es humana, con todo lo que ello implica, y con que lo único que está pensando en ese momento es en que necesita vengarse, porque si no fuera por ese entrometido niño que acaba de nacer, que va a crear y la solución a la muerte, que va a dar la eternidad, la inmortalidad al ser humano. Si no fuera por él, ella seguiría teniendo un empleo. Entonces lo primero que hace en cuanto despierta es empieza a recorrer el hospital en busca del ala de maternidad porque piensa matar al niño. El problema es que cuando se levanta se encuentra con un fantasma, el fantasma de una niña que al parecer desde que murió se dedica a rondar el hospital y tiene por ahí alguna conversación filosófica mientras recorren el hospital. Y el fantasma le dice el nombre del niño. Dice, ¿por qué me dice el nombre? Ah, porque no es tan fácil que lo vayas a matar si ya sabes cómo se llama, ¿verdad? Ya no es una cosa, ya no es algo tan ajeno. Entonces no logra hacerlo y cuando se da cuenta de que la empiezan a perseguir, sale corriendo y es atropellada. Entonces vuelve a morir. Y Layla Starr era el nombre de la chica que fallece. Entonces de ahí es de donde viene el nombre. Entonces a lo largo de la serie vamos viendo distintos momentos en los que se cruzan la vida de la diosa de la muerte ahora en el cuerpo de Layla Starr y de Darius, el chico que se supone que va a ser quien descubra la llave de la inmortalidad. Y lo que se presta a esto es a que tengas esta reflexión sobre lo que es el significado de la vida y cuál es el papel de la muerte y cómo es que se complementan una a la otra. La razón por la que Layla puede volver después de esta segunda muerte es porque el Prana, el dios de la vida, está enamorado de ella y mueve influencias para que le permitan regresarla. Entonces ella mantiene el cuerpo adolescente de Layla, pero cada vez que regresa ha pasado algún tiempo. Entonces la siguiente vez que se topa con Darius tiene una edad distinta. Entonces primero lo ve cuando es un bebé, la siguiente vez que lo ve ya tiene 8 años. La tercera vez ya es un adolescente y la penúltima ocasión ya es un adulto de, no sé, 30 y tantos años con un hijo. Y ya la última vez que lo visitan, en este último número que recién salió, pues ya es un hombre de más de 60 años. Entonces me parece que es unas historias que te deja con ese gusto de... No sé, es la clase de historia que te deja pensando incluso horas o días después de que la terminaste, que yo creo que es el mejor elogio que le puedes hacer a cualquier obra de entretenimiento. Es una de esas historias que, además de que tiene una fuerte carga de temas espirituales y sobre todo de la India, y los trata de una forma que resulta bastante universal. O sea, no tienes ni siquiera que estar familiarizado con la mitología de la India para entender lo que está pasando, porque te da una breve explicación de algunos de los rituales y demás. Aparece por ahí un templo chino en medio de Mumbai y te explican cómo funciona el templo y por qué había un templo chino ahí, etcétera. Entonces hay muchos detallitos que hacen que la historia resulte entrañable y se convierte en esta yuxtaposición de la vida de un humano normal que está dolido con las pérdidas que ha sufrido a lo largo de su vida, y eso es lo que lo hace buscar una respuesta para que la gente ya no muera, y de quien alguna vez fue la muerte, que ahora tiene una apreciación distinta a lo que es estar vivo al haber tenido oportunidad de pasar un tiempo en un cuerpo humano. Entonces uno de esos cómics que la verdad es que vale muchísimo la pena. Si nunca han leído nada de Rambi, creo que incluso puede ser una buena alternativa para empezar, porque a pesar de que suena un poquito denso el tema, la forma en que lo aborda me parece que es muy accesible. Así es de que si le quieren echar un vistazo, como ya mencioné, lo publica Boom Studios, The Many Deaths of Layla Starr. Acaba de aparecer el quinto y último número de esta miniserie y seguramente en cuestión de algunas semanas aparecerá el tomo con la historia completa. Pero un cómic que definitivamente vale mucho la pena y de lo mejor que ha salido en este año. Ok, excelente. Ahí tienen una gran recomendación entonces. Sigamos con las preguntas, Beto. Ok, no sabemos qué es lo de Berlín, entonces la que sigue es de Julio Villanueva. ¿Ya leyeron 2020 Visions de Jamie Dillon y Frank Whiteley? No. ¿Publicado en el 97? No. Sí, yo no, pero eché un vistazo rápido al primer número y la pequeña descripción de la historia y lo que vemos gráficamente en las primeras páginas son bastante proféticas respecto a lo que llevamos viviendo desde precisamente el año 2020. Yo esta la leí cuando salió, pero la verdad es que mis recuerdos son vagos. Creo que era una de esas series en las que Dillon es medio errático, no tiene idea exactamente para dónde va, porque además no es nada más una historia. Si no mal recuerdo, fueron 12 números y no recuerdo si eran 3 o 4 historias de 3 o 4 partes, cada una con un artista distinto. Son de 3 partes cada una y Frank Quadley dibuja una de ellas, no toda la serie. La primera, sí, ¿de cuál es la primera? De eso sí me acuerdo. Si no mal recuerdo, la segunda era de Warren Please y hay una más de Steve Pugh. Sí. Y si son 4, no tengo idea de quién sea la otra. Pero me acuerdo porque me llamó mucha atención porque cuando estaba saliendo, creo que la de Pioga es la última, y cuando estaba saliendo esa había gente que se quejaba que decía que el arte estaba horrible. No sé cómo es que había gente que decía que Steve Pugh dibujaba feo, porque no. Ahí su arte se ve extraño, pero jamás feo. Y recuerdo que era muy, muy irregular, muy, muy dispareja, pero había algunas ideas de Dylan o que valían mucho la pena. Entonces, creo que suele pasar, sobre todo si estás aventando ideas al aire, que algunas se peguen. No, no sé, ya esto yo creo que desde que salió no lo volví a leer. Tendría que echarle un vistazo de nuevo a ver qué también le salieron las profecías, pero en general me parece que no es la clase de cómic que le puedes recomendar a cualquier persona, porque de por sí Dylan no, de repente tiene algunas ideas lo bastante extrañas como para que lo pienses antes de recomendarlo a ciegas a cualquier persona. Te faltó James Romberger, Beto. Solo eso le falló a tu memoria. Ok. Es que creo que no he visto nada más de él, probablemente por eso. Yo no lo conozco. Conozco solamente al primero y al último artista. Y Steve Pugh en esta época debe haber sido... Debe haber sido más o menos la misma época en la que trabajó en Animal Man. Más o menos. Cuando hizo, ¿cómo se llama? Carne y Sangre se llama en español. Supongo que Flesh and Blood. Que también era con Jamie Delano. Sí, ya sabemos que los escritores británicos son mucho de tener colaboradores favoritos con los que repiten, entonces. Mire, yo diría que lo que me pasaba a mí, por lo menos en esa época, porque hace muchos años que no leo cómics de Jamie Delano, es que me costaba leerlo en inglés. Desde entonces ahora ha mejorado mi inglés, pero aún así me pasa sobre todo de vez en cuando con escritores ingleses que son un poco menos obvios con sus guiones. Requieren un poco más de atención y sobre todo si les pasas por encima puede que te cueste entenderlo. Digamos, si lo lees como se lee habitualmente un cómic cualquiera, puede que no requieran un nivel de atención bastante más alto. Sí, a veces es incluso la forma de escribir, ¿no? Tienen una cadencia peculiar. Y los escritores ingleses tienen una muy distinta. Entonces, si estás acostumbrado sobre todo a cómics de superhéroes, de repente cuando agarrabas un cómic de Vértigo de estos escritores ingleses, sí era una diferencia muy marcada. Y el uso del lenguaje es mucho más amplio, es más preciso. Entonces, es como lo que pasa cuando... A ver, ¿cómo podría ser en español? La diferencia entre leer literatura común y corriente y leer... No se me ocurre un autor en español que no... Porque no voy a decir Cervantes, porque todavía sería una exageración. Pero... A ver... No se me ocurre un buen ejemplo en estos momentos, así de bote pronto. Pero tiene esa característica Benedetti, por ejemplo. Que tienen un mejor uso del lenguaje que el común de la gente. Donde uno tiende a darse la vuelta en las mismas palabras. Los escritores que son más cultos utilizan una variedad mayor de palabras. Guardando las proporciones de este podcast, yo diría que usa una mayor cantidad de palabras y de mejor forma que otros podcasts. Es posible. Es probable, sí. Entonces pasa lo mismo con los escritores. Sí, algo así. Y del artista que es que no conocías tampoco a Warren Pleas, ese sí me sorprende, porque sí tiene mucho, mucho terreno recorrido en la industria americana. No sé, ¿qué puedo haber visto de él, Beto? A ver, que yo me acuerde cosas que tenga suyas, dibujó por ahí un par de arcos en Sandman Mystery Theater, dibujó buena parte de la primera etapa de Paul Jenkins en Hellblazer, dibujó algunos números de The Invisibles, y la primera obra de Brubaker para Vértigo, de The Enders, que era medio autobiográfica, esta de las pandillas, es dibujo de él, y más la de Incog Negro, también de Vértigo, que fue reimpresa hace un par de años, también era suya. Entonces, a mí me gusta. Pero... Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Pues eso sigue el Yokoi. ¿Qué es de The Watcher en los cómics? Uy, la última vez que lo vi, lo mataron, le robaron el ojo y después hubo una guerra en torno a eso. Eso es lo último que recuerdo, Beto. Regalaban su ojo en las tiendas de cómics para hacerlo todavía más grotesco. Pero, sí, de hecho lo mató Frank Castle. Frank Castle. Lo mató con un rifle. Sí, eso era. Ah, pero era un rifle especial, no era cualquier rifle. No. Era un rifle especial con balas especiales. Sí, y por... Y de ahí fue donde salió una historia en la que culpaban a Nick Fury al respecto. Y fue por orden de Nick Fury. Fue por orden de Nick Fury. Sí, porque sí. Nick Fury había un secreto que no quería que se supiese. Y por eso fue que lo reemplazaron después con el hijo. Yo no sé qué pasó en el intermedio y de repente hace algunos meses vi que The Watcher ya estaba vivo. Entonces no sé cómo regresó, pero ya anda otra vez por ahí. Pero pues no aparece mucho porque ya saben que es metiche, pero no tanto. No interviene, nomás anda de chismoso. Sí, lo que más hace es intervenir, no interviniendo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, vámonos aquí. Voy a dar un pequeño salto para atender las de Twitter, que son poquitas, pero darle salida una vez. Hombre Piug, que es quien es Álvaro, En el episodio 259, Alberto mencionó que le gustan algunos cómics que actúan como expansión del universo de películas o series. ¿Cuáles son esos cómics? Ah, sobre todo los de Star Wars, Aliens y Predator. Por ahí hay algunos otros casos de adaptaciones. Predator, Beto. Lo mismo. Por ahí hay algunos casos de adaptaciones que, por ejemplo, hay veces que me gustan las adaptaciones porque, como se produce al mismo tiempo que se está terminando de editar la película, a veces hay variaciones. Por ejemplo, un caso que me gusta mucho la adaptación en cómic y no es igual a la película, es el de Army of Darkness, el cierre de la trilogía de Evil Dead, que la adaptación al cómic es pintada por John Bolton y tiene la peculiaridad de que tiene el final original, que el final original de la película es distinto al del cómic. Entonces, sí. Pues en particular esas franquicias que menciono son las que más, por ejemplo las de Robocop y Terminator, creo que son mucho más variado el nivel de calidad en las historias, pero en general yo no me cierro a que si una historia me gustó, si le echo un vistazo a algunas de las cosas que se hacen, sobre todo si tienen a creativos que me llamen la atención. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? El mismo Álvaro, en este mismo tema, ¿leyeron los libros o cómics o vieron la serie de The Strain, de Del Toro? ¿Qué opinión les merece? No, ninguna. Yo leí los libros, leí el primer cómic y no me gustó mucho el ritmo de la adaptación, entonces no le seguí. Y de la serie vi solamente la primera temporada. Los libros me gustaron mucho, me sacó un poquito de onda el desenlace del tercer libro. Creo que rompe un poquito con lo que están haciendo los primeros dos, pero sobre todo los primeros dos libros de la saga me gustan mucho. El tercero no tanto, pero en general me parece una buena saga de vampiros. Diego Brizón pregunta... Aparte de Basket Full of Heads, lo leo yo, Beto, para que lo contestes tú inmediatamente. Okay. ¿Qué otros títulos de la línea Hill House son de su agrado? Pues Hill House creo que es de esas cosas que es lo que nació como un proyecto muy ambicioso y terminó por no ser lo que se suponía. Y en general creo que fue más ruido el que se hizo al respecto, pero pues en general me gustaron casi todos los que leí. No leí todas las series, pero la de Basket of Heads me gustaba, que era la más ambiciosa, porque aparte fue la que anunciaron como que iba a ser serie regular, que terminó siendo una serie regular de 12 números, ¿no? Que no parece justamente la clase de cosa que tú dices, ok, sí, regular, pero solo por un año. Entonces, ¿qué es lo que le hace regular? ¿Por qué no anunciaste como una maxiserie? Entonces yo aquí no sé si fue un tema de ventas, fue cuestión administrativa o qué pasó, pero me parece que fue un desperdicio de lo que fue la historia. Entonces, ¿cuáles me gustaron? Aparte de esas, creo que las otras dos que me gustaban mucho eran The Dollhouse Family y The Low Low Goods. Creo que serían las que más disfruté. Y había una idea de contar una historia en los respaldos de todas ellas, que como la que de plano creo que nunca leí fue la de The Plunge. Ahí sí no nunca le pude entrar a la de respaldo, que era algo así como Hombres Lobo, que eran marineros, que pintaba interesante la historia, pero fue a la que no le pude entrar en su momento. Pero en general me parece que era una buena idea esta de tener una línea de cómics de horror, que pues por una u otra razón no fructificó, y que ahorita están en un intento de relanzar la línea. Entonces habrá que ver qué tal le va en esta segunda encarnación. Pero en general yo soy fan del horror, entonces también... Si no les gusta el horror, a lo mejor, por mucho que les recomiende algo, no les va a gustar. El mismo Diego Brizón, @gerald_db12. Parece que, no sé, será fanático de Witcher y de Dragon Ball. No lo sé, Beto. Aparte de la calidad de los escritores, ¿qué otros factores consideran han influido para que Daredevil tenga etapas tan buenas? ¿La calidad de los artistas? Yo creo que es la calidad de los creativos involucrados, y creo que tiene en muchas formas podríamos decir que es el equivalente a Batman en Marvel. Uh-huh. No tanto en cuestión de historias, sino en el hecho de que como es alguien que no tiene superpoderes, no es alguien que tenga la capacidad de mover planetas o acabar con ejércitos él solo, creo que le da una cercanía tanto con el lector como con los escritores. Entonces hace relativamente fácil escribir para él, y creo que aquí también se da el tema de que hay mucha gente que llegó a los cómics en los años 80, entonces de las primeras cosas que descubrieron o de las que los convencieron de que querían dedicarse a esto fue lo que estaba haciendo Frank Miller en Daredevil. Entonces creo que tienes una combinación de gente muy capaz y que le tiene un afecto particular al personaje. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, que hay gente que cuando empezó a leer cómics un poquito más en serio, ya más allá de nada más buscar entretenerse con las capas de colores, pues era eso, que de los primeros cómics que mostraban que se podía hacer más con el medio, en particular en el género de superhéroes, pues fue justamente Daredevil. Entonces muchos de ellos, cuando se les presenta la oportunidad, es alguien de quien tienen una historia que quieren contar, y en cuanto tienen la oportunidad lo hacen. Entonces pues es Algo similar a la oferta y demanda, aunque a nivel creativo, ¿no? Si tienes muchos autores que tienen ganas de escribir Daredevil, a lo mejor puedes decir, ok, dame tus pitches y veo qué hago. Y hay una mayor oferta de pitches de calidad con Daredevil que con muchos otros personajes. Propuesta. Beto, yo creo que además de lo que acabas de decir, que estoy muy de acuerdo, está el hecho de que es Batman, pero es más flexible que Batman. Tiene una... Un cuerpo de historias que han llevado al personaje por derroteros un tanto más extremos que los de Batman, ¿sí? Y eso permite que hagas más cosas con Daredevil, simplemente porque Marvel permite que los autores hagan más cosas con Daredevil que lo que DC permite con Batman. Y tiene sentido porque Daredevil es un personaje importante, pero no es Batman a nivel de ventas o de reconocimiento popular. Entonces eso mismo limita al personaje. Es más lo que puedes hacer con un personaje desconocido, entre comillas, que lo que puedes hacer con los personajes más famosos de tu editorial. Y Daredevil tiene esa ventaja de ser un secundario importante, digamos, un personaje de la línea B de Marvel, pero casi A, lo suficiente como para que puedas explorar más ideas, llevarlo a extremos. Y eso, bueno, los autores no sé, han guardado muchas cosas con Matt Murdock y ha pasado por varias es como que cada uno se desafía a ver qué haces con esto. Te lo voy a dejar muerto, te lo voy a dejar a cargo de la mafia, le voy a exponer su identidad secreta, en fin, siempre lo dejan en situaciones bien extremas que obligan a que quien sea que lo tome después tenga que hacer un ejercicio mental más o menos importante a la hora de ver de qué manera va a continuar con el personaje. Es un desafío. Batman más o menos siempre es lo mismo. Es como cuando se fue Brubaker y dejó a Daredevil como el líder de The Hand. Fue así de a ver qué hacen con eso, resuélvanlo. Claro. Más o menos. Creo que la dejó difícil Brubaker en todo caso. Sí, pero yo por eso de la idea de que Shadowland a veces es injustamente juzgada, porque no era fácil salir del embrollo. No. Andy Diggle ahí sufrió. Bastante. Y no sé si comparto tanto lo que sea de serie B. Más bien yo creo que lo que pasa es que tiene un perfil mediático más bajo. O sea, es un personaje que le va bien en ventas, es de los cómics que mejor venden en la editorial, y generalmente es uno que por la calidad de la historia es aclamado, pero tiene la ventaja de que no es uno de los estandartes de la compañía. No es como lo que son Spider-Man o los Avengers, o lo que fueron hace un par de décadas los X-Men, que están regresando a ese nivel. Con todo y que ha tenido una película y una exitosa serie de televisión, no tiene ese nivel de visión en los medios, y creo que eso es lo que les da un poquito más de flexibilidad, ¿no? Si tú un buen día dices, no, que Batman hizo esto, aparecen los noticieros matutinos de los Estados Unidos y se ganan encabezados, claro, en periódicos menores, o por lo menos en la sección de espectáculos. Aquí apareció en las noticias que ahora Robin por fin había aceptado que era bisexual. Exactamente, y en el caso de Daredevil. Y tenías que explicarle, es otro Robin, porque partían inmediatamente con el Robin de los 60. Es otro Robin, pero bueno. ¿Sí? ¿Para qué? Acá te dicen, Daredevil hizo un trato con el diablo y eso no va a ser un encabezado de periódicos. Entonces, eso, el hecho de que es un personaje conocido, pero de un perfil mucho más bajo, fuera del medio del cómic, creo que es lo que permite que tengan esta mayor flexibilidad y hay una mayor libertad para que los autores hagan y deshagan a su gusto. Última pregunta de Diego Brizón. ¿Han leído algo escrito por Santiago García? De ser así, ¿qué opinión tienen? No. ¿Beto? No, nada. Es un futbolista argentino, así que no sé qué tan bien escriba Beto, aunque tal vez sea otro Santiago García. Yo me inclino a pensar que ese es el caso. Ok, Beto. Pasemos a comentar otro cómic. Ok, ¿qué leíste esta semana? Leí un cómic que dije, ok, vamos a ver, ya que tanto alaban a Peter Tomasi. ¿Qué hizo Peter Tomasi en Detective Comics? Y Peter Tomasi partió su época relativamente reciente en Detective Comics, porque tuvo otra anterior, con una historia que se llama Mythology, Beto. Ok. Que tú sabes cuál es el tipo favorito de historias que le gustan a todos los niños y seguidores de Comic Verso. Son esas donde al final el personaje despierta y se da cuenta que todo era un sueño. Ok. Entonces, si les encantan ese tipo de historias, este cómic también les va a gustar. Está dibujado por Doug Mankey y parte con una especie de... Yo estúpidamente traté de entender qué es este personaje que aparece, por qué hay como una especie de demonio que anda atormentando a los aliados de Batman, matando a Leslie Tompkins, por ejemplo. Y parecía que era Clayface. ¿Será Clayface? ¿Será que alguien tomó los poderes de Clayface y formó varios Clayface? ¿Qué es esto? No entiendo. Matt Cragen, por cierto, no cualquier Clayface. Y iba en eso y de repente Batman empieza a viajar y después se encuentra con Henry Ducar. Y dije, pero no estaba muerto Henry Ducar. ¿No leí un cómic de Batman donde murió Henry Ducar hace poco? ¿Cuál era ese cómic de Batman? No me pude acordar, Beto. Pero sí, estoy seguro que leí algo con Henry Ducar hace poco. Así de memorable fue. Y por algún motivo descubrí que también otro de los mentores de Batman fue Silas Stone, que eso sé que es un retcon. No sé en qué momento lo hicieron, pero claramente un personaje que se inventó en los 80 no puede ser uno de los mentores de Batman. Imposible. Porque ¿quién escribió esa historia? Hay unas de Denny O'Neill, hay unas de Steve Englehart, hay otras más antiguas todavía, así que no, Silas Stone definitivamente eso es invento nuevo. Así que, en fin, iba de un de un mentor a otro tratando de salvarlo. Uno de sus mentores era Thaddeus Brown y Thaddeus Brown aparecía vivo y yo dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Thaddeus Brown está vivo? Yo estoy casi seguro que Thaddeus Brown estaba muerto, Beto, no sé en qué momento está vivo de nuevo. En fin, Thaddeus Brown es el Mr. Miracle original que aparece en los primeros números de Mr. Miracle. Es el escapista que le pasa su manto de escapista a Scott Free. En fin, está absolutamente perdido con esto y luego se descubre que en realidad todo esto, y les voy a echar a perder la historia, todo esto en realidad era una simulación en la que se metía Batman para su cumpleaños, porque todos los años se quería autodesafiar al peor escenario posible para transformarse en un mejor Batman para el año que viene. Y dije, esto es como una versión medio idiota de para el hombre que lo tenía todo. Creo que sí. Así que eso es lo que les puedo decir de Mythology. De todas formas voy a tratar de seguir leyendo un par de cómics más de Batman de Peter Tomasi, porque dudo que sean peores que este. Este está bien, pero ahí nomás. Okay. ¿Qué otro tema teníamos para comentar, Beto? Bueno, ya hablamos de lo de Joe Bennett. Otro tema que causó controversia en la semana fue el de Comixology, que al parecer se va a terminar de completar la integración con otros de los servicios de Amazon. Entonces todo apunta a que el sitio de Comixology, como existe actualmente, dejará de funcionar. Ya se habla de que va a haber una nueva versión de la app y que tus compras ahora las vas a realizar a través de la tienda de Kindle de Amazon. Entonces, por ahí pues ya llevo muchas reacciones. Que yo lo que vi, que creo que es lo que tiene mayor peso a la hora de lo que va a ser el producto final, vi que van a cambiar las condiciones con las que funciona Comixology Submit, que es esta posibilidad de que autores independientes puedan publicar a través de la plataforma. Les van a cambiar un poquito las condiciones, tanto para que su trabajo sea revisado y aprobado, como la forma en la que les pagan. Entonces, seguramente un golpe duro para algunas de las personas que usaban esta plataforma para publicar, pero pues se da en un momento en el que ya hay otras alternativas en las que pueden buscar darle salida a su producto, y que pues en realidad tampoco sorprende, ¿no? Que tengamos la plataforma de cómics digitales propiedad del mayor vendedor en línea, pues evidentemente, eventualmente iba a pasar que decidieran consolidar la forma en la que trabaja el servicio e integrarlo con otros de los servicios que tiene. Sí, la consolidación es la marca de los negocios de este siglo. Y nosotros seguimos esperando que fuera de los Estados Unidos nos pongan Comixology Unlimited, a ver cuándo, desgraciados. Sí, seguimos. Con Beto es lo que siempre nos acordamos. Siempre que hablamos de Comixology decimos, ¿y para cuándo fuera de Estados Unidos? Sí, que lo integren a Prime. Si la integración va a ser completa, pues quiero que mi membresía de Prime incluya Comixology. ¿Qué diablos? Se están tardando. Beto, al parecer Santiago García es Santiago García Clairac, un escritor de literatura infantil y juvenil conocido por ser el autor de la trilogía de fantasía El Ejército Negro. Ok, ¿y será del que preguntaba? Tendría que ser, porque puse Santiago García escritor y esta es la primera opción. Ok, porque yo acabo de hacer la búsqueda, pero yo dije, ok, suena que es español y yo busqué Santiago García, historietista. Y me apareció Santiago García Fernández. Mm. Bueno, que nos aclaren entonces. En todo caso, les puedo decir que no he leído a ninguno de los dos. No, ni yo. No he leído ni siquiera al futbolista. Ni sabía que había un futbolista con ese nombre. Tal vez tiene una columna, Beto. Tal vez tiene una columna. Y toda la gente tiene una columna, a menos que le estés diciendo gallina. Eso, la gallina tiene columna, Beto. Pero bueno. No, pero me refería a una columna metafórica. Sí, entendí, Beto. Lo entendí. Ok. No tenías para qué matar el chiste. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué otro comentario? ¿O seguimos leyendo preguntas? Bueno, ya que le dimos salida, por ahí también surgieron un par de testimonios que andaban dando rondas en las redes sociales de algunos autores. Muchas quejas contra la editorial Action Lab, que al parecer por ahí la primera es de unos autores que después de haber publicado no sé cuántos números, resulta que hicieron las cuentas de cuánto les está redituando, y al parecer después de haber publicado alrededor de 30 cómics, y resulta que todo lo que han hecho para editorial, a la hora de promediar lo que les ha pagado Action Lab, el escritor y artista de la serie, y al sacar el promedio de cuánto le estarían pagando por página, pues resulta que está cobrando algo así como $17 por página, tanto de dibujo como tintas y guiones. Entonces, tiene ahí un conflicto con la editorial, porque al parecer decidió que ya bastaba de abusos, que él pensó cuando lo empezaron a publicar, que pues era una buena forma de entrar a la editorial, que a lo mejor iba a sacrificar en cuanto a ganancias, pero que a la larga, conforme su título empezara a moverse y él ganara popularidad, pues iba a poder recuperar las pérdidas. Pero han pasado los años y no ha sido el caso, y cuando presentó la posibilidad de que lo dejaran comprar su cómic, los derechos, para llevárselos a otra parte o buscar otra forma de publicarlo, le dijeron que la única forma de hacer el contrato y devolver los derechos de su personaje era que tenía que pagarles una compensación económica, y además comprarles todo el material que esté en bodegas de lo que han publicado hasta la fecha. Entonces dice que eso significa que le costaría algo así como $35,000 el recuperar su cómic, cuando al parecer es una cantidad muy similar la que ha ganado en los últimos 3 o 4 años con él. Entonces no cree que vea una salida ahí por el momento, y a raíz de que empezó la conversación con las condiciones en las que se firman los contratos con Action Lab, y muchas de las condicionantes que ponen a la hora de establecer contacto con nuevos autores, empezaron a surgir otras historias, y algunas de ellas incluso más preocupantes. Por ahí, en alguna tienda de cómics, alguien empezó a comentar que tenía un amigo que estaba haciendo un cómic, que andaba buscando editorial, y que muy emocionado le había dicho: ya conseguí un contrato, me va a publicar Action Lab. Y que después de eso pues le dieron fecha, le acabó su obra, la entregó, y durante meses se dedicó a andar dando vueltas por tiendas para decir: miren, Action Lab va a publicar mi cómic, entonces el día que quieran para el lanzamiento yo puedo venir y firmar cómics y lo que sea. Y se la pasó haciéndole promoción a su cómic, y no solo a su cómic, sino a toda la línea de Action Lab, pensando en que iba a tener una larga colaboración con ellos. Y después resulta que la editorial, en algún momento, alguien le evaluó de nuevo el proyecto y decidió que lo que habían visto en las órdenes iniciales del cómic no era alentador, y decidieron que no lo iban a publicar. Pero no se les ocurrió que tal vez sería buena forma, una forma decente de trabajar, avisarle al autor que debido a las bajas ventas no lo iban a publicar. Así es de que no le dijeron nada, y él seguía pues muy feliz de la vida, yendo a tiendas y tratando de promocionar todo lo que hacía Action Lab, y avisándoles que iba a salir su cómic. Llegó la fecha en la que tenía que salir y no salió. Llegó la semana siguiente y no salió, y fue cuando finalmente fue a contactar a alguien de la editorial para saber qué era lo que estaba pasando, y le informaron que debido a que las horas eran muy bajas, habían decidido no publicarlo. No se les había olvidado avisarle, entonces pues ya, eso es todo. Al parecer esto lo subió a una profunda depresión, y sus amigos dejaron de verlo, y cuando fueron a buscarlo a su casa, resulta que no estaba en su casa. Encontraron después evidencia de que al parecer se había suicidado, y todo apunta a que justamente le entró una depresión tan fuerte, de que después que tanto luchó por tratar de publicar un cómic, el solo hecho de que la editorial lo haya ninguneado, no lo haya tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones y ni siquiera lo avisara, le provocó una depresión tan fuerte que al parecer se tiró de un puente. Entonces pues obviamente ya hay por ahí grupos que están llamando a boicotear a la editorial, muchos profesionales que están ofreciendo escuchar a artistas nuevos para que se asesoren con ellos cuando les den su contrato, porque al parecer sí hay algunas cláusulas muy, muy desventajosas que Action Lab los obliga a firmar con la promesa de publicarles, aún si se llegan a dar casos como este último que mencioné, en donde decidieron no seguir adelante con el compromiso que habían adquirido y no publicar el cómic. Entonces, pues otro de esos casos de una editorial pequeña que abusa de algunos de los autores que llegan llenos de sueños y pensando que van a tener su big break en la industria y se ve frustrado justamente por toparse con esta gente de moral y prácticas de trabajo muy dudosas. Sí, o sea, mínimo decirte, oye, no vamos a publicar tu cómic. Ahora, el tema de cómo terminó la historia, creo que es algo que no lo puedes culpar directamente a la editorial, lamentablemente. Creo que ahí hay un tema anexo, que es un factor sin duda, pero es otro tema. Pero sí, es un mínimo de decencia comunicarte con la persona con la cual hiciste el acuerdo para avisarle, no lo vamos a publicar. Incluso a la hora de hacer el compromiso ya en el contrato, aclararle que todo está sujeto a ciertas cosas y que si las órdenes no llegan a ciertos niveles, pues el proyecto se cancela. Incluso explicarle cómo están las cláusulas de salida, lo que sea. Creo que había muchas cosas que podrían haber manejado de mejor forma. Pero pues sí, entre eso y el tema de lo poco que le pagan algunos autores y las cláusulas con las que retienen los derechos de las series, pues sí, creo que eso ha hablado muy mal. Porque aparte, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que medios especializados empiezan a tratar de conseguir entrevistas y lo único que se topan es un no comment. Entonces, no solo al parecer han obrado mal, sino que han decidido enconcharse y no dar la cara por nada de lo que se les acusa. Sí, no, nada bien eso. Sí, que por acá yo... Una lástima. Sí, hay algunos micros que han trabajado con ellos, entonces a lo mejor sería interesante ver cuál fue su experiencia trabajando con la editorial para ver realmente qué tan graves son las prácticas de la editorial. Ok. Beto, creo que tenemos un par de preguntas más en Twitter. Ok, dale. Tezumacl. ¿Las traducciones chilenas son comprensibles para el lector mexicano? Me refiero a si contienen modismos, localismos o lenguaje coloquial que no se entienda fuera de Chile. Mira, yo le contesté que no sabía de qué estaba hablando porque no hay ediciones chilenas, y después recordé que hubo de ediciones chilenas de bastante material de Marvel y DC. Creo que publicaron 3 veces Hash, tal vez más. Y las traducciones no eran tan localistas. Eran, por supuesto que tienen un uso de lenguaje más bien chileno, pero por otro lado, en general las publicaciones en Chile no se escriben en chileno. Entonces no tiene tanto localismo. Así que no sé cuál será el cómic de Marvel que viste, pero si está a buen precio, tal vez valga la pena comprarlo. Siempre escuché reclamos. La editorial que publicaba esto era Unlimited, que era... No estoy seguro exactamente de qué forma funcionaba, pero trabajaba con un diario, La Tercera. Similar a lo que pasaba con la distribución de cómics en Argentina con, creo que era el diario El Clarín. En fin, publicaron por varios años y finalmente hicieron un par de negocios malos y terminaron quebrando, a pesar de que el periódico continúa. Y lo que llega actualmente viene de España, que son, vienen cómics de Panini y llegan cómics, creo que los otros son de Salvat. Que eso me parece que también están llegando a México. Así que eso es lo que llega a kioscos actualmente. El resto de los cómics están en comiquería solamente. Ok, dijiste que eran 2. ¿Qué más hay por allá? Harry Shen, es un comentario de una publicación que hiciste tú, Beto, que dice sobre Star Slammers. Se me hizo un cómic con una lectura un poco complicada, en momentos como que no le hallé bien la dirección de la obra. No sé. Entonces si es un análisis que merezca un cómic de Simonson, Beto. No, porque en los dos casos, tanto la novela gráfica original como la miniserie de los 90, te lanzan a la mitad de una historia, pero te da la suficiente información como para entender qué es lo que está pasando, entonces. Es que son muy sencillos los de Star Slammers, no es un concepto muy, muy complicado. Es una space opera militar tal cual, muy, muy sencillo. Uh-huh. No sé. Son un equipo de mercenarios muy buenos, nada más. No tiene gran complicación. Que esa la publiqué esta semana, nada más con el pretexto de que hace unos días cumplió 75 años de edad Walter Simonson. Sí, dale una repasada. Yo creo que la edición de los 90. De los 90 fue, ¿cierto, Beto? En Dark Horse, cuando lanzaron el sello. No, no, fue en Malibú, Ah, ok. Bravura. Ya, cuando lanzaron Bravura, aparte de que la calidad de esos cómics era muy buena para la época en términos de papel y color, diría que Simonson se esmeró el doble. Son muy bonitos esos cómics. Y quedó inconcluso ahí. Sí. El final sí fue en Dark Horse, el quinto número de la miniserie que no se publicó en Bravura, apareció como The Star Slammers Special Ya. en Dark Horse, y Porque. aparte un previo por ahí en blanco y negro en las páginas de Dark Horse Presents. Ya, entonces no andaba tan perdido, Beto, porque esa es la edición que conseguí yo, que era la versión española, que la sacó Norma. Que aparte los 90 fue una etapa bien rara para muchos de los cómics de autor, porque mencionaste el sello Bravura, ok, el sello y más recientemente la edición, la de IDW, que es The Complete Star Slammers, la publicó Panini, tanto en España como en México. Entonces es relativamente fácil de encontrar y con un trabajo recoloreado que se ve muy bonito, la verdad. Pero eran una etapa bien rara los 90, porque después de que apareció Image, hubo varios intentos de algunos autores más veteranos por hacer algo similar. Algo que a lo mejor mucha gente no sabe, Bravura fue un sello que sacó Malibú, que había lanzado el Ultraverso después de que Image los botó, porque Malibú era la editorial que originalmente hacía toda la maquila editorial de Image Comics. Cuando los Image decidieron independizarse, lanzaron su propio universo de cómics y después este sello de cómics de autor, pero se endeudaron y quebraron, y fue cuando lo pusieron en venta, dejaron cosas inconclusas y lo compró Marvel. Que Marvel lo que quería era el departamento de color digital, que ya cuando lo ves en retrospectiva tampoco eran tan buenos, pero era Eran uno de los llamativos. primeros estudios establecidos de color digital, algo que en aquel entonces la gente buscaba. El caso es que entre estos autores que querían juntarse para hacer algo, estaba el Club de Vikingos de Marvel, que eran todos estos güeritos y pelirrojos barbones, que incluía a Walter. ¿Qué, yo qué? Así lo decían ellos. Creo que fue idea de John Byrne decir así, que alguna vez llegó alguien y estaban platicando en el lobby varios artistas y preguntaron, ¿pero dónde son las oficinas de Marvel Comics? Y John Byrne volteó y les dijo, no, es la convención de vikingos de Nueva York, o algo así. Y volteabas a ver y estaba Mark Wolfman, rubio y barbón, Walter Simonson, rubio y barbón, John Byrne, pelirrojo y barbón, y varios autores más que en aquel entonces pues, todos eran barbones, y aparte todos usaban gafas. Entonces sí, creo que sonaba como algo lógico. Y originalmente el plan que ellos tenían, junto con Frank Miller, es que el sello que iban a tener de cómics de autor se iba a llamar Dinosaur. Adivina por qué le iban a poner Dinosaur. Por la firma de Simons. Sí, que Simonson, él en la universidad estudió geología, porque su idea era de ahí derivar hacia la paleontología y dedicarse a los dinosaurios. La firma de dinosaurio, de hecho, fue idea de su mamá. Ya que te gustan tanto los dinosaurios, ¿por qué no haces tu firma como un dinosaurio? Y así fue que la empezó a hacer. Entonces, como mucha de la identidad de lo que estaban haciendo eran justamente Simonson y Miller que están con eso, se iba a llamar Dinosaur, porque aparte decían que era un chiste, porque eran los viejitos que iban a competir contra esos escuincles malcriados de Image. Entonces era como hacer un chiste, somos los dinosaurios del medio. Eventualmente algo pasó que no funcionó, y los cómics que iban a salir en Dinosaur, que también estaba por ahí Jim Starlin, era el otro güero barbón, terminaron dividiéndolos en dos partes. La mitad se publicaron en Bravura, y la otra mitad fue lo que después se convirtió en Legend, en Dark Horse. Entonces, por ahí fue curioso, porque pues eventualmente los cómics que publicó Walter Simonson en Dark Horse ya no fueron Legend, pero traían el sello de Maverick, que fue lo que quedó después, pero sí. Bueno, fue una etapa extraña, todos esos cambios de cuando se dio la explosión del cómic de autor en los 90. Beto, creo que expandimos excesivamente esa respuesta. Mucho. Es que me acordé de Dinosaur, no sé por qué. Ok. La necesidad de aportar datos inútiles, Beto. No, no No, la pudiste reprimir. no es necesidad, pero apareció en mi cabeza. ¿Qué puedo hacer? El impulso. Ok. ¿Qué más nos queda, Beto? Ya estamos acercándonos a la hora y media de podcast. Ha sido una edición rápida, fulminante y llena de información. Sí, eso sí. Pues vamos a darle algunas de las otras preguntas que tenemos en el Discord para que no se queden tantas. Esta es rápida, mía. Yokoi, ¿ha leído Many Deaths of Lila Starr? Yo le entré por recomendación de Nerd Artea y solo quiere decir que es brillante. Efectivamente, ya lo comenté. Yo no, y Beto la acaba de recomendar, así que siguiente pregunta, Beto. El mismo tío Yokoi, ¿qué historia en cómics de Paul Dini les gusta más? en cómic de Paul Dini. Te diría que hay una gran cantidad de ellas que no me gustan. Tendría que irme por Mad Love. a falta de mejor memoria en estos momentos, pero sí, porque incluso cuando estuvo en esta época larga en Detective Comics, no diría que eran malas, pero tampoco eran tan buenas, con las portadas de Simone Bianchi, en fin. Sus mejores cómics de Batman son los que son de la versión animada. Ahí sí no hay ni cómo darle vuelta al tema. Pero yo me voy a ir con... ¿Y los Gotham City Sirens? No los leí. Ni Satana tampoco. Yo sí, tampoco eran particularmente buenas. Estaban bien a secas. Y yo me voy a ir con cómics más raros. Hay para que mandamos a Tío Coy otra vez a escarbar en cajas de cómics. O a ver dónde. Voy a recomendarle dos cómics publicados por Oni Press a inicios de siglo. Uno es Jingle Bell, que es un cómic de humor con la hija adolescente rebelde de Santa Claus, que ese pasó, empezó en Oni, después fue a Dark Horse, a Image, y lo último que supe es que había un tomo con todo publicado por IDW, que a lo mejor es el que va a ser más fácil de encontrar. ¿Se no lo dibujaba Kyle Baker? Y dibujó una miniserie. Originalmente lo dibujaba Bill Morrison, y otros artistas que dibujaron cosas para ir a Jay Vaughan, Kyle Baker, y hay también por ahí una historia con Sergio Aragonés. Entonces... Es humorístico porque, como ya mencioné, es la hija rebelde de Santa Claus, pero es una chica que siempre está tratando de hacer el bien. Nada más resiente a su papá porque siente que su papá le hace caso a todos los niños del mundo menos a ella. Entonces es una historia bastante entretenida. La verdad, si le pueden echar un vistazo, le pueden poner las manos encima a alguna de las miniseries o al tomo que las tiene todas, vale mucho la pena. Y el otro tiene una relación tangencial, es uno que se llama Mutant Texas, que es un cómic de fantasía que tiene que ver con un pequeño pueblo en Texas en el que, no creo si fue una explosión nuclear que provoca mutantes y que de repente aparece magia en el pueblo. Entonces las historias siguen a la sheriff, que es una chica pelirroja que se llama Ida Red, que es la protagonista de la historia. Esa es una miniserie, no recuerdo, son 4 o 5 números, y aparte Ida Red es una de las mejores amigas de Jingle Bell. Entonces hay por ahí una relación tangencial entre las dos series que vale mucho la pena. Y de las cosas de Batman, y la historia esta biográfica que hizo de después que lo asaltaron y medio mataron a golpes, la de Dark Knight a True Batman Story, me parece que es bastante buena. Es más una cuestión más como un testimonial autobiográfico de una etapa oscura de Dini, que me parece que es bastante buena. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, ¿qué obras recomiendan de Fantagraphics? Oh, por Dios. Bueno, aquí la cosa es que Fantagraphics es una editorial muy grande y no hay cómics tal cual de Fantagraphics, porque sí, ellos todo lo que publican, los derechos siguen siendo los autores. Entonces hay cosas que aparecieron ahí y terminan en otras partes. Por ejemplo, en algún momento fue la casa de Usagi Yojimbo. Sí, pero... Y otra de las cosas que hacen, publican muchas colecciones de tiras cómicas viejas. Entonces, por ejemplo, ahí puedes encontrar desde The Complete Valiants hasta colecciones del Pato Donald y el Tío Rico de Carl Barks o de Don La Rosa. Hay las colecciones de Mickey Mouse de Floyd Godfrey también son muy buenas. Ellos solo están publicando lo que mencioné la vez anterior, que preguntaban de los cómics de Alberto Breccia. Ellos han publicado varios, por ahí hay una versión de Drácula que le tengo muchas ganas, el Perramús, que preguntaban también las ediciones de ellos. Torpedo también. Hay colecciones de Prince Valiant, por ejemplo, pero de cosas que son más ligadas a la editorial. Tendría que ser los hermanos de Hernández, Beto. Sí, es a lo que iba, Loban Rockets, de ahí es, eso recopilaron tomos, han de ser como 12, 13 tomos, uh-huh. Y son todos muy muy buenos. La que preguntaban hace un rato, My Favorite Thing is Monsters, de Emil Ferris, también se publicó ahí. Están los cómics de Daniel Klaus, de los que probablemente los más recomendables son Ghost World y Patience. Están las obras estas que también son más como documentales de Yusaku, como Palestine o Seifari Agorazde. Hay cómics que a lo mejor, si escuchan los títulos, les va a sonar más a series de Netflix por una razón. Los cómics de Charles Fordman, como The End of the Fucking World y... Ay, ¿cómo se llama la otra? Que también le hicieron serie. No sé, Beto. I'm Sick of This World. Está la novela gráfica esta de Chuck Brown, de Andre the Giant. Weathercraft, de Jim Goodring. Bueno, varios cómics de Jim Goodring. Weathercraft te la recomiendo. Yo creo que te va a ser una cosa muy extraña que te va a llamar la atención. Los cómics de Peace Corps. Sí. Ahí salió el Hip Hop Family Tree. Y si no me recuerdo, ahí está también siendo Red Room, ¿no? Sí, justamente. Y creo que... Creo que los cómics de Ed Piskor de Marvel no salieron a través de Fantagraphics. No estoy seguro, la verdad. También, otra cosa que vale mucho la pena, ellos hicieron los reprints de pasta dura de Daisy Comics en blanco y negro, los que se publicaban como de Daisy Library. ¿Cerebus también salía y ha sido recopilado por Fantagraphics? No. No, era Edward Vanaheim. Sí. No, ese era independiente, era sí, tal sí. cual. la editorial de, del propio Sim. Y a ver. Pero sí hay mucho material de calidad en. Y además de las impresiones de. Sacan versiones de cómics europeos, franceses, japoneses también. Uh-huh. Hay muchas cosas. Sí, entonces ahí sí hay muchísimo material que vale la pena. Sí, y habitualmente son de los que reciben una buena cantidad de premios en los Eisner, sobre todo por el tema de. Bueno, son una de las pocas editoriales que publica directamente novelas gráficas. Sí, que ya no son. Bueno, no es una de las pocas, pero es una de las pocas que lo hace con tirajes considerables y con nombres reconocidos, ¿no? Sí. Fuera de ellos y Drone and Quarterly, las demás son editoriales generalmente muy pequeñas o editoriales que se dedican a hacer libros de prosa y tienen una división de novela gráfica. Pero sí que, como especialistas en novela gráfica, probablemente ellos y Drone and Quarterly sean las dos más grandes. Además de First Comics, claro, que van enfocados más a un público infantil y juvenil. First Second, perdón. Sí, First Comics es otra editorial más antigua que fue con sede en Chicago de hace más de 30 años, 40 años. Que ya no existe. Y ya murió. Sí, en donde aparecieron también algunos cómics de autor famoso de los 80, como el Black Flag. Como Grimjack. También. En fin, Peto, otra respuesta que excedimos. ¿Qué, alguna otra pregunta? Sí, mucho. Y un par más. Arturo López. Esteban, ¿te gustó Batman Harley Quinn? Sí. ¿El tono, la historia, la animación? Todas las anteriores. La voy a comentar en un rato más. ¿Te gusta cómo ha manejado Tiny a Harley y Batman para irle integrando a la Batifamilia? O sea, me entretuvo el personaje en los cómics. De hecho, los comenté la semana pasada, ¿fue, no, Beto? Joker War. Creo que sí. Entonces, a ver. Nuevamente, Harley Quinn es un personaje que no he leído demasiado. A pesar de que he leído bastante las últimas semanas. Y de hecho, me puse a ver Birds of Prey el otro día, pero vi como 15 minutos hasta la tragedia del sándwich de huevo. Y no la seguí viendo todavía. No sé, diría que está ok, pero por otro lado es un personaje que, dependiendo de la interpretación, es una asesina en serie esquizofrénica. Entonces, no sé qué tan redimible es el personaje. Por supuesto que es redimible, lo puedes escribir de una forma redimible, pero por otro lado, no sé, ha matado cuántos cientos de personas junto al Joker. Entonces, basta con que Satana le limpie el cerebro y le diga que en el fondo siempre fue buena. Ya lo hicieron antes, ¿por qué no de nuevo? Beto, Brad Meltzer no es un tema que nos guste en este podcast. sí, ya alguien lo aprobó. Así que diría que funciona, y como es un personaje de humor un poco negro, creo que se puede hacer eso. Es un personaje que, si lo presentas como una víctima de abuso, es mucho más fácil pensar en una historia de redención. Pero no sé, creo que está bien. Por algo presentar una punchline, creo que es la dirección en la que va la editorial, porque es lejos uno de los personajes más populares que tienen, así que Ya pasó su etapa como heel y ahora tiene que ser babyface, Beto. Es la condena que tienen todos los heels de la lucha libre. Una vez que son demasiado buenos como villanos, tienen que pasar a ser jovencitos de la película. O jovencita. Más que pero le puedes poner a Harley Quinn si tienes ahí a Red Hood. O sea, no es como si el estándar fuera muy alto. ¿Si tenemos a quién? A Red Hood. Pero bueno, está bien. Ahí sí es para que les hagas como Groucho Marx. Jamás sería miembro de un club que me acepte. Sí, bueno, también han hecho un poco de red con Red Hood. Ahora es como que dispara, pero no mata. De hecho, creo que ni hiere. Creo que es como las pistolas de J.O., Beto, que solamente dan en el suelo. Es como Han Solo. Dispara, pero solo cuando el otro dispara primero. Claro, con el retcon. Ok, ¿nos queda alguna pregunta, Beto? Sí, hay varias, pero creo que dejamos a esta que sea la última, porque las siguientes involucran por ahí a Alan Morris o Bye para largo. Entonces, cerramos esta sesión de preguntas con Tío Coy. Lección de anatomía, el chico que coleccionaba Spider-Man, la terapia de X-Factor, el número silencioso de Snake Eyes. ¿Qué otros números sencillos consideran icónicos? Uf, varios. A ver, ahí van algunos que me ocurren de golpe. El primer número de Nick Fury into Field, que también es el número mudo. Ajá. de Steranko. Y en las páginas de Sandman, yo ahí contaría al menos tres, que sería The Sound of Your Wings, que es el debut de Death, Calliope y A Dream of a Thousand Cats. Se me ocurre también la muerte de Jim Wilson en Hulk. Yo no me acuerdo el número, pero fue en Detective Comics el cierre 372, creo que. El cierre de la historia de Manhunter, que también es una historia silenciosa con infinitas viñetas de Walter Simonson. El Coyote Gospel, el número 5 de Animal Man de Grant Morrison, que tiene varios otros números recomendables en todo caso. La serie por sí, pero por ejemplo, a ver cuál es, donde aparece Dolphin, creo que es el número 13, también es bastante conmovedor, donde hablan de... ¿Dónde me enteré de la masacre de las Islas Faroe, donde salen a matar delfines? En Astro City, el número medio y el número 1, que son The Nearness of You, In Dreams. In Dreams, si nunca lees Astro City, esos dos cómics los van a convencer de qué tan buena es la serie. El número 1 en particular, In Dreams, Samaritan, que es la versión de Superman de Astro City, trabaja como periodista, trabaja en un diario, con la única intención de estar consciente de cuando pasa algo en el mundo que requiera su ayuda. Y la historia se llama Ensueños, porque te da a entender que el sueño que él tiene es un día poder relajarse y no hacer nada más que volar. Es lo único que quiere hacer. Pero el mundo siempre tiene problemas, entonces es algo que solamente puede hacer en sus sueños. Ese es uno. Y el de Nearness of You es una historia mucho más íntima y personal, que salió como Astro City Medio, que son dos grandes ejemplos de por qué es tan buena esa serie. Y mira, para que no digan, voy a hacer algo muy, muy extraño. Voy a recomendar un par de cómics de Brian Michael Bendis. Uno es en Ultimate Spider-Man, que si no me recuerdo es el número 11, el 11 o el 13, no estoy seguro, que se llama Confessions, que es cuando le revela su identidad secreta a Mary Jane. Es muy bueno. Y el otro es el anual 1 de Ultimate Spider-Man, que es de darle un retcon y un nuevo significado al origen de la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay varios que se me ocurren, pero no estoy seguro de que sean unitarios. Por ejemplo, de Spider-Man de la etapa de Slott, me acuerdo cuando esta historia donde aparecía este villano que mataba gente y que le estrenaba un traje nuevo, pero creo que era una historia de cuatro partes. Está también la muerte de cuando Lizard se come a su hijo, pero esa también eran dos o tres partes de un cómic de Seth Wells, si mal no recuerdo, con Chris Bacalo. Hay un par de números de la Liga de la Justicia que me gustan. Hay uno en especial que es el de la Liga de Giffen y de Mateis. Está el anual número 3 de la Liga de la Justicia. Hay una historia bastante mal dibujada, pero bastante buena, sobre el detective marciano. Ahora, la mayor parte de la historia del personaje que se cuenta ahí quedó fuera de continuidad con las reinterpretaciones posteriores que han hecho del personaje, pero aún así es una revisión del origen de detective marciano y de su identidad como marciano en la Tierra. El último número de Daredevil de Frank Miller, que es el 191, Ruleta, cuando está Bullseye en el hospital y va a Daredevil a visitarlo, juegan ruleta rusa. Sí, yo me estoy acordando de puros cómics viejos, Beto. Este no es nuevo, precisamente, ¿eh? No, es que, bueno, es que además con el sistema de actual de... Ah, el Pizza Dog de Matt Fraction de Hawkeye. Sí. El número 11, creo que. Sí. El anual de... Con el sistema de escritura actual, que todos tratan de escribir de 4 o 6 números, las historias es difícil encontrar unitarios. Sí, ya no hay unitarios. El anual de Superman, el For the Man Who Has Everything. Bueno, y el Whatever Happened to the Man of Tomorrow también. Ese es de dos partes. Verdad. Es que, bueno, siempre lo he leído de una. Pero sí. Es el Superman 498 y 499, ¿no? No me acuerdo si son dos números de Superman o si era uno de Superman y uno de Action. Puede que sea uno de Superman y uno de Action. Puede ser. Algo así. Pero después pasa a ser Adventures of Superman y sí continúa la numeración. Sí. Sí. Bueno. Hay varios números del Superman de John Byrne que eran unitarios y que eran buenos. Por ejemplo, está el número 2, que es donde Lex Luthor descubre la identidad de Superman. Creo que era el número 2, que tiene esta portada de un computador gigante, una portada amarilla con un computador gigante, donde sale la identidad de Superman es Clark Kent, que es una historia donde... Y Luthor se rehúsa a aceptarlo. Claro, que siempre me ha gustado esa historia. Hace poco un amigo la mencionó en Twitter. No recuerdo el número, puede haber sido el 20. Por eso los ejecutivos de Warner no entienden a Superman, porque se identifican con Luthor. No hay un solo ejecutivo en Warner que entienda cómo alguien tan poderoso escondería su poder. Claro, ¿por qué no sería un dios en la tierra matando gente? Este número, creo que en español lo publicaron como Garras, que es una historia de... Es algo así como un personaje, como un demonio, una arpía que secuestraba niños. Que una historia tal vez no pase los estándares actuales, porque tiene esta... como que toma un poco en... no demasiado en serio el tema de las desapariciones de menores. Creo que era con Maggie Sawyer, que está en la portada de este personaje, que es como una especie de gárgola, arpía, que está arrastrando a un niño y va colgando Maggie Sawyer de atrás. No recuerdo el número exacto. No estoy seguro. En fin, ahí ya tienes varios. Sí, y yo creo que eso porque, insisto, queda un puñado, pero hay un par de Darren Moore y eso va para largo, entonces se quedarán guardadas. Ok. Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast, pero como lo prometí, lo voy a comentar. Vi Superman Harley Quinn, que está disponible en HBO Max. Es una película de Bruce Timm, principalmente, la principal fuerza creativa, aunque no es el director de la película, pero sí autor de la historia. Y que diría que es una de las películas más picaronas que he visto de Superman. Esto se relaciona directamente con la serie animada de Batman. ¿Te acuerdas cuando comentábamos con horror que en The Killing Joke Batman tiene sexo con Batgirl? Sí. Ok. Algo que había omitido completamente de mi cabeza es que en la serie animada de Batman, The New Adventures of Batman, que es como la tercera encarnación de la serie animada de Batman original, era de Batman The Animated Series, después era Batman and Robin, y después era The New Adventures of Batman. En esa época, el personaje de Batgirl toma un rol protagónico y se transforma en una época en interés romántico y novia, algo así, demasiado joven de Batman. Así que de ahí venía esa decisión. Los que hayan visto el arte de Bruce Timm, el arte no oficial, los pin-ups, saben que Bruce Timm tiene su beta picaresca. De vodevil más incluso. Entonces, esta historia... Le gusta el cheesecake, dejémoslo ahí. Sí, gracias Beto. Entonces, esta historia es... Batman y Nightwing están investigando una alianza entre Jason Goodrue y Poison Ivy, que están tramando algo. No saben ellos exactamente qué es, pero las sospechas son que intentan esparcir un virus que va a transformar a la gente en planta. Y saben que es posible que lo consigan. Y el temor de Batman es no solo que transformen a la gente en planta, porque serían algo así como humanos plantas, sino que es posible que el virus falle y termine matando a toda la gente. Se transforma en algo así como un mega coronavirus. Esta historia es de 2017, creo. Y deciden ir a buscar a Harley Quinn para que Harley Quinn los ayude a localizar a Poison Ivy. Entonces, Nightwing parte a buscar a Harley Quinn y, bueno, no la encuentra, qué sé yo, hasta que finalmente encuentra una mesera en un restaurante donde es algo así como un Hooters, Beto, donde los comensales, en vez de buscar a mujeres que visten con poleras blancas y naranjas y ropa muy apretada, buscan a mujeres que visten con ropa muy apretada, pero como supervillanas o superheroínas de bueno, no de cómics en este caso, porque están en el universo DC, pero ese es el fetiche de este restaurante. Y una de ellas es Harley Quinn, y es Harley Quinn disfrazada de Harley Quinn trabajando como mesera en el restaurante. Okay. Entonces, bueno, Nightwing la identifica, la trata de extorsionar para que lo ayude a encontrar a Poison Ivy. Harley Quinn se niega y termina en una batalla que termina como la mayoría de las peleas de Bond con mujeres, que es con Bond y la mujer en la cama. Y es una sucesión bastante chistosa porque la pelea no se da en términos de, digamos, clásico. Los dos personajes se van ganando uno al otro. Nightwing es claramente mejor peleador, pero Harley Quinn pelea sucio y finalmente le termina ganando. Entonces lo tiene amarrado en su cama y creo que este video dio vueltas por ahí porque recuerdo haberlo visto pero no haber visto la película. donde, bueno, Nightwing está amarrada en una cama, como podría estar, digamos, si tuviese una vida sexual creativa, pero no, está de prisionero solamente en ese momento. Y Harley Quinn, como cayó en la basura dentro de la pelea, se empieza a sacar la ropa para cambiarse de ropa. Y bueno, Nightwing reacciona espontáneamente. Y eso hace que Harley Quinn decida que es un buen momento para liberar las tensiones junto a Nightwing. Entonces, después de esta escena que dije, wow, no me lo esperaba en una película animada derivada de la serie animada de Batman. Aparece Batman, que los encuentra. Dice, oh, ¿qué pasa con Nightwing? Lo voy a ir a buscar. Y aparece allá y lo ve y dice, ok. Y mira dónde está la ropa, mira dónde está Harley Quinn. Dice, ah, ok. Bueno, ¿y conseguiste lo que querías? Y Nightwing le dice, sí. Ah, la información donde está Poison Ivy. No, todavía no me la dan. Entonces logran convencer a Poison Ivy de que los acompañe a buscar, o sea, perdona, a Harley Quinn, de que los acompañe a buscar a Poison Ivy. Y parten en un viaje en carretera donde Harley Quinn le dice, mira, tenemos que ir a un bar que está en tal lugar, porque ahí hay uno de los secuaces de Poison Ivy y nos va a ayudar a encontrarla. Entonces van en el camino y... bueno, ella los hace parar en un lugar para ir al baño y después vuelven a salir, un viaje como de 3 horas. Les dice, oh, tengo que parar de nuevo. No, paraste recién, tenemos que seguir porque se va a acabar el mundo si gana Poison Ivy. No, tengo que ir al baño. No, aguántate. No me puedo aguantar. No, te tienes que aguantar. Ok, bueno, si no me dejan ir al baño, voy a ir al baño acá. Y se tira un pedo de todo en medio del batimóvil. Entonces Redwin le empieza a decir, ah, por favor, paremos. Batman dice, no, aguántate. Y ahí sigue 2 o 3 veces más hasta que Nightwing ya no lo soporta y le dice, oh, por Dios, paremos. Hasta que Batman cambia de cara y paran. Bueno, llegan al bar y en el bar el villano le dice, o sea, el secuaz de Poison Ivy trata de... le pide a cambio de la ubicación de Poison Ivy que Harley Quinn haga un karaoke y le pide que cante una canción de Blondie. Que yo dije, es muy probable que el look de Harley Quinn esté inspirado en Blondie. No me extrañaría en lo absoluto. Porque la Poison Ivy me recuerda a Lauren Bacall. No estoy seguro que esté inspirada en ella, pero puede ser. En fin, se da esta secuencia de Harley Quinn cantando, lo da todo en el karaoke. Y bueno, Batman está en el bar y el bar no es exactamente gay, pero hay varios gays. Entonces piensan en un momento que Nightwing está con Batman, pero después ven a Nightwing bailando con alguien que lo saca a bailar. Entonces un marinero se acerca a sacar a bailar a Batman. Y bueno, eso termina desencadenando al final una pelea. Y tiene todas estas instancias que son... me hicieron reír mucho porque no son las interpretaciones que se le dan tan serias a Batman habitualmente. No se hacen este tipo de chistes en la mayoría de los cómics o películas del personaje. Bueno, y el resto ya es la resolución de la historia. Pero quise comentar ese par de pasajes porque son las cosas que más recuerdo. Las recuerdo más que el final de la historia, por ejemplo. Que sí lo recuerdo, pero me hizo reír menos. Así que si tienen HBO Max o algún otro método ingenioso, les recomiendo que vean Batman, Harley Quinn, sobre todo si no se toman tan en serio a los personajes, porque es para eso, es para reírse un rato, es poco más de una hora de película y se pasa bastante bien. Ok, suena divertida. Es bastante divertida y bastante bien animada. Ok, Beto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast, no sé si quieres comentar algo más. No. Creo que ahora sí nos extendimos otra vez de más. Sí, pero ahora te toca editarla a ti, así que no importa. Ok. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en comicverso.org. También nos pueden encontrar en nuestro Facebook, www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de este podcast y de Tierra Prima. Y también pueden acceder a los especiales que grabamos antes. También tenemos nuestro Discord, que se ha transformado en el principal método de interacción con los pocos escuchas que están ahí. Que no son tan pocos realmente, ha llegado bastante gente. Y pueden llegar a él a través de la dirección especial que preparó Beto, que es http://bit.ly/discordcv, todo con mayúscula discordcv, y ahí van a ingresar directamente a nuestro servidor. ¿Algo que se me olvide, Beto? Creo que no. Recordarles que además de nuestro Patreon, nos pueden apoyar difundiendo los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio para hacer que logremos llegar hasta más personas. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando los llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.